El tipo de justicia y nuestro tipo de justicia son completamente diferentes. Y voy a hablar de mi tipo de justicia, la mía, la de Leonardo Schueble. Cuando nos enteramos de la famosa bodeguita, la que nos presentó Yunes, que pues tenía que ver con los Duarte, esta famosa bodega, hubo algo que me llamó la atención más que cualquier otra cosa. No estoy hablando ni del dinero, no estoy hablando de las joyas, no estoy hablando de las vajillas, no estoy hablando de los regalos, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de las sillas de ruedas. Sillas de ruedas. Nada más que en eso me quiero concentrar. Sillas de ruedas. ¿Cómo es posible que un gobernante tuviera en una bodega sillas de ruedas? A partir de ahí podemos entender toda esta mafia alrededor de Duarte, de Javier Duarte, el malnacido Duarte, que se pudra en la cárcel Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Puedo perdonar todo, los departamentos, las empresas fantasmas, pero que se robe sillas de ruedas. Eso nos explica la mentalidad de este malnacido, de este mafioso, de este delincuente, de este lo que quieras. Fue precisamente en esta bodega donde nos enteramos que esta mujer tenía en un diario la famosa frase de "sí merezco abundancia". Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Yo leí el libro del secreto, pero a mí no me funcionó. Creo que a ella sí le funcionó. Pero no solamente ha merecido abundancia, no solamente ha merecido impunidad, no solamente ha merecido santidad, sino también ha merecido inmunidad. Inmunidad significa lo peor de la impunidad. Bajo circunstancias que nadie entiende, ni en Guatemala, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni mucho menos en México, la PGR perdonó a Karime Macías, la esposa de Duarte. ¿Por qué la perdonó? ¿Por qué la juzgó, la liberó y la santificó? De ahí viene la suspicacia, el sospechosismo, nada fuera de lugar, de que hubo una negociación. O te entregas o adiós mundo cruel, pero no toquen a mi querida esposa. Parece que así fue el asunto. Esta imagen de ella muy preocupada por su esposo, que puede pasar años en una cárcel entre Guatemala y México, no se ve nada preocupada, va rumbo a Londres a vivir de su abundancia. Ojalá escriba algún día un libro, yo lo voy a comprar, para que me explique cómo sí se aplica bien esto del secreto, del decreto, de la ley de atracción y todas esas cosas que yo pensé que eran unas jaladas y ahora resulta que son ciertas. Pero quiero concentrarme nuevamente en las sillas de ruedas. No me interesan las riquezas de esta mujer, ni de su esposo. No me interesa si viven bien, si tienen mansiones y si tienen castillos y si tienen empresas y si tienen todo lo que quieran. Ya sabemos que en este país prevalece la corrupción y prevalece la impunidad. Pero lo que no entiendo de estos dos personajes es que en su bodega tengan silla de ruedas. No lo entiendo. Esto ya rebasa cualquier cosa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Estos son atentados de lesa humanidad, es decir, atentados contra la humanidad. No, no es que hayan aumentado el número de pobres. No, no es que hayan lucrado con enfermedades. Ahí está el tema de los medicamentos apócrifos. No, lucraron con personas que requieren de una silla de ruedas. Personas que con discapacidad, personas con falta de movilidad. Me importa un comino. ¿Y quién tenía que ver con eso? Karime. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio contador, el propio encargado de finanzas, el que manejaba la operación del dinero de esta mafia, que es este Javier Nava, que por cierto está en España viviendo una gran vida, ya encarcelado, y ahora falta otro proceso de extradición. Yarrington en Italia, Duarte en Guatemala, este Nava en España, y párale de contar, porque Santa Karime, ella es libre. Santa Karime nada tiene que ver con los suegros, bueno, los papás de ella sí. Inclusive hay una averiguación de la PGR que a la PGR se le olvidó. Y así como los parientes de Vázquez Mota son presuntos investigados, aquí también mágicamente los parientes de esta mujer son investigados, pero ella es una santa. Señores, a esto se le llama inmunidad, a esto se le llama burla, a esto se le llama la justicia me la paso por el arco del triunfo, a esto se le llama pacto, a esto se le llama negociación, a esto se le llama no tener vergüenza. Pero si son capaces de robarse una silla de ruedas, ¿no crees que son capaces de cualquier cosa? Esa es la parte donde yo me quiero concentrar. Fueron capaces de robarse silla de ruedas y la señora, con toda la tranquilidad del mundo, viaja, se va. Nadie la detiene, nadie le hace nada, porque en este país prevalece eso que nos enferma, eso que nos enardece, eso que nos pone hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.